mueva, mueva, mueva los muchachos. Palma, palma, palma, todos los borrachos. Nos vamos de joda y a todos nos cabe esta cumbia repola. Levanten la mano los que quieren fumar, los que quieren jalar, los que quieren flashar. Levanten la mano los que quieren fumar, los que quieren jalar, todo nos cabe esta cumbia repila.